reconoce en Néstor una transformación muy grande, un líder popular, un estadista, un compañero, militante. Néstor no dejó las convicciones a la puerta de la Casa Rosada y construyó este presente que Cristina está profundizando. Y creo que todo el dolor que hoy tienen los ciudadanos, el pueblo trabajador, se transforma en la fortaleza que necesita Cristina para seguir transformando la patria. Una sorpresa dolorosa, pero un legado que es el de seguir luchando, llorar, abrazarnos con los compañeros y juntos seguir luchando. La compañera Cristina es una mujer fuerte, lo vamos a superar, pero es doloroso. Todos lo queremos mucho a Néstor, lo queremos. Me animo a decir con timidez, pero que me sentía su amigo, así que cosas muy personales. Gracias. Bueno, el dolor pasa cuando la noticia de la pérdida llega, que fue hoy a la mañana temprano, en mi caso. Y a partir de ahí, hacer del dolor una fuerza tal que permita levantar las banderas, las convicciones de Néstor, fortalecer a Cristina, no solo para que la Argentina sigamos el rumbo elegido, sino para que la región continúe con su ruta de unidad y de defensa de nuestros intereses, que son los populares y los nacionales de cada país. Sí, me acuerdo. Y era impensable que le sucediera esto. Porque está muy tranquilo, cuidándose mucho en su salud, pero por supuesto no deponiendo nunca su bajada de línea, sus convicciones, su llamada a no dar ni un paso atrás. Una pérdida tremenda, tremenda para todos, oficialistas, semioficialistas, opositores. Kirchner es la persona política más relevante en la Argentina hoy, lo fue durante muchos años. Hay una sensación como si se hubiera muerto el presidente, y lo digo sin ningún demérito para Cristina Fernández, pero era tan fuerte su personalidad que es esa sensación. Hay como una angustia, como una situación de, hasta incluso de desprotección. Y bueno, creo que él, desde un comienzo de debilidad política, porque no tuvo una segunda vuelta y salió segundo con 22% de los votos, construyó un poder sobre una política ejercida desde los valores. Es decir, hablan de su estilo, sí, el estilo de confrontación, pero un estilo que no era vacío de contenido, no era confrontar con cualquiera, era confrontar con quien él estaba convencido que había que pelearse y a los que había que ganar. Bueno, la verdad que es una jornada de dolor y consternación, con el compromiso de los trabajadores de estar en la calle, de acompañar a la Presidenta de la Nación y a la familia, pero también estamos en la calle para advertirle a aquellos que se creen que el país va a volver para atrás, que están muy equivocados, porque los trabajadores vamos a estar en la calle, defendiendo lo que fuimos capaces de conquistar, y en muchas de esas cosas Néstor Kirchner tuvo la decisión política de llevarlo adelante, como los juicios a los genocidas, como la asignación universal, como la disputa por el tema de la ley de medios, la Corte Suprema, y también vamos a estar para profundizar los cambios que hay que llevar adelante. Así que por eso estamos acá en la calle. Lo recuerdo, lo vamos a despedir y lo vamos a recordar siempre como se recuerda a un compañero, un militante popular. Y lo digo sin ser kirchnerista, con mucho respeto, con mucha admiración y con el compromiso de seguir adelante. Bueno, por un lado, con dolor por el fallecimiento de Néstor, y quien conducía y conduce de alguna manera junto con Cristina Fernández este proyecto de país que nos incluye a todos y todas. Y por otro lado, hoy ya ese dolor se mezcla con algo de alegría por sentir que, por ver y sentir la fuerza de Cristina, la fuerza de todos los cuadros políticos que la acompañan y de toda esta militancia que en esta plaza y en muchas otras plazas del país garantizan la continuidad de ese proyecto de Néstor para construir un país que nos incluya a todos y todas. Con mucho dolor, con mucho apesadumbramiento, porque Néstor fue uno de los grandes líderes de nuestra Argentina y de nuestra América Latina también. estos aplausos para los presidentes latinoamericanos que fueron sus amigos y sus compañeros en jornadas históricas como el No al ALCA con Bush en la Argentina, como cuando se intentó dar el golpe a Correa con la UNASUR. Néstor fue un grande, fue un ejemplo, fue una persona que nos deja tantas esperanzas de que Cristina tenga toda esa fuerza para seguir transformando la Argentina, para seguir uniendo a Latinoamérica. Eso creo que es lo más importante. Néstor dejó una semilla sembrada muy importante que en la mochila de cada uno de los pibes que ves hoy acá en la plaza está repartido los sueños de Néstor. Y que ese legado que nos dejó es un piso muy importante de donde partir para seguir cambiando la Argentina y para apoyar a Cristina para que los sueños de Néstor se hagan realidad. Porque Néstor significó mucho para nosotros. Néstor nos devolvió a los argentinos después de la década del 90 la dignidad, nos devolvió la alegría, nos devolvió las ganas de volver otra vez de nuevo a vivir, nos devolvió la sonrisa, ya que en la década del 90 nos quitaron todo, nos robaron todo. Hoy los políticos que dicen que la Argentina está todo mal son los mismos políticos que los responsables que quebraron la Argentina. Son los mismos que entregaron a la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Son los mismos que generaron la desnutrición infantil de los niños, la desocupación y las barbaries. Son los mismos que reprimieron a muchos compañeros nuestros. Son los mismos que voltearon a la Argentina y que hoy no se quieren hacer cargo. Por eso nosotros decimos de que Néstor fue el que nos dio todo a nosotros. Con mucho dolor, con mucha angustia, porque por supuesto es la pérdida de un líder político muy importante que ha dejado grandes huellas en la Argentina, que ha dejado grandes marcas, un liderazgo que además que ha recuperado el valor de la política, que ha puesto la política en el centro de la escena pública, que ha permitido que la política vuelva a interpelar el poder, a correr la frontera de lo posible, que ha marcado un rumbo distinto en la Argentina, que ha recuperado el valor de lo público, el rol del Estado, una mirada de integración regional, la idea de que nuestro futuro se construye sobre la base de la verdad, la memoria y la justicia. Entonces hay marcas profundas que deja Néstor Kirchner y por eso entonces hay una suerte de vacío también. Pero por supuesto creo que ese legado y esto que yo describía recién queda acá y se ve. Y además creo que hay una presidenta que tiene esas mismas convicciones, el mismo coraje, esa misma fuerza, por lo tanto hay un rumbo que seguramente va a continuarse, profundizarse y avanzar. Por eso hoy acá, expresando el dolor y expresando también el acompañamiento y la solidaridad con la familia y con la presidenta.